Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Hay que vivir un día a la vez, todo es posible, poco a poco todo en realidad se puede lograr. Aún sin importar lo que venga, siempre piensa en conquistar lo imposible. Da el primer paso. ¿Y cuál es este primer paso? Tus pensamientos y tu actitud, pues todos ellos deben ser súper positivos. Incluso si te dicen que no puedes porque nunca has podido, no quiere decir que no puedas transformar tu vida con tu forma de pensar. Por ejemplo, si tú dices yo puedo con todo el entusiasmo, terminarás por ser parte de ti esa consigna, porque el control lo tienes realmente tú sobre lo que tú decidas hacer y creer, nadie más. Tú puedes mejorar tu vida mejorando tus pensamientos, no permitiendo que influencias externas te llenen de mensajes negativos que nada bueno pueden aportar a tu vida. Así es que con esta reflexión queremos empezar nuestro programa, saludarles a todos ustedes, queridos amigos, desde la Fundación Teléfono Amigo. Esta organización humanitaria, les pido perdón, un poquito todavía superando un problema gripal, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Decía saludarles de la Fundación Teléfono Amigo, pues somos una organización humanitaria con 31 años de vida institucional, cuyo servicio es mantener unas líneas de teléfono abiertas durante todos los días del año, entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Estas son líneas de contención emocional. Si usted necesita estar acompañado porque tiene algún momento difícil de la vida, no tiene con quién conversar, está angustiado, desorientado, pues ahora tiene los amigos, las amigas de esta fundación. Usted puede llamarnos entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche y allí usted va a encontrar a un grupo de voluntarios, de voluntarias que están siempre dispuestos a escucharla, siempre están dispuestos a recibir su llamada cálidamente, y como esa llamada que usted nos hace es anónima, no requiere decir quién es, no le vamos a pedir su nombre, ninguna información en particular, pues usted tiene esa facilidad de conversar libremente. Además, la historia de vida que usted nos cuenta queda en absoluta confidencialidad, nadie más se va a enterar sino entre usted y la persona a quien le va a atender en el teléfono amigo. Esta es la particularidad. Así es que anímese. Si usted está necesitado de una compañía momentánea, requiere esa orientación, pues llámenos. Además, recuerde que nuestra fundación le brinda también la posibilidad de su primera cita con un psicólogo, un psicoterapeuta. Son otros voluntarios que atiende también de forma particular, absolutamente gratis, y allí tiene otra posibilidad de servicio nuestro. Y aliados ahora con No Más en Ecuador, les mando un abrazo a toda esa gente linda de No Más en Ecuador, en especial a su directora Lisa Markovitz. Ellos son nuestros aliados desde el año anterior, y allí usted puede tranquilamente irse a participar en unas rondas de conversación, unas ruedas de conversación que sirven con ese mismo fin. Usted está solo en casa, no tiene con quién conversar, no tiene qué hacer, tiene la ansiedad de compartir algún problema, alguna angustia, vaya a esas ruedas de conversatorios que ya ahí se dan, y ahí usted tiene otra opción también de pasarla bien, de disfrutar un buen momento con gente que tiene esa misma necesidad de estar acompañado. Todos estos son servicios de la Fundación que lo hacemos durante todos los días del año. Así es que anótese, por favor, estos nuestros números. Un celular, 0980-78-2356. Esta es una línea de Movistar. Otro número de celular, 099-5278-22. Esta es una línea de la CNT. Unas líneas directas que, aunque dicen que ya no se usan, pues probablemente también usted pudiera llamarnos allá. 290-6060 o el 290-6030. Estas son las oficinas en la ciudad de Quito. Y tenemos una línea también en la ciudad de Ambato, oficinas de teléfono amigo en la ciudad de Ambato. Allí usted nos puede llamar al 032-822-225. Siempre agradecerles infinitamente a ustedes, queridos amigos, audiencia en todo el país. Esta señal se reprisa a través de 18 provincias en el país, en 22 emisoras de FM, 14 emisoras AM. Estamos en Azuay, en Cuenca, estamos en Cotopaxi, en Latacunga, en Loja. En Loja estamos en Saraguro, en Alamor, en Loja también, en la ciudad de Loja. En Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. A todos ellos un cálido abrazo. Agradecerles infinitamente la sintonía que dispensan a este programa de la hora del teléfono amigo. Y bueno, ahora los días martes tenemos siempre invitados especiales para hablar entre varios temas. Uno, el de emprendimiento. Y a mí me encanta este tema emprendedor. Siempre he sido un emprendedor de espíritu. Y vamos a compartir entonces esta noche con nuestra querida amiga Andrea Lema. Ella es parte de un proyecto emprendedor al cual le vamos a dar toda la atención para que nos cuente cómo hizo para ser reconocida por el municipio capitalino, pues ella acaba de ser reconocida, su emprendimiento, Suyana Zero Waste, diciembre del año anterior o noviembre, no recuerdo, ya me vas a contar tú, Andrea, fue reconocida en la categoría de comercio justo como un proyecto de emprendimiento que tiene todas las características que la ciudad, nuestra capital, pide, esos emprendedores que logran que esta ciudad sea sustentable y sostenible. Y ella ha hecho un bonito esfuerzo y ahora le hemos pedido que comparta con la ciudadanía este gran triunfo, probablemente uno de los tantos triunfos que habrá obtenido en esa vida emprendedora. Así es que esta noche está con nosotros ella, Andrea Lema. Qué bueno que estés con nosotros. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por darme el espacio para poderles hablar un poquito más de lo que es Suyana Zero Waste. Muy gentil. Y bueno, yo solo quiero hacer una pequeñísima y corta historia de lo que sucedió con ella, porque para eso más fácil que nos cuente completo cuál es la historia de su emprendimiento. Andrea Lema es representante, entonces supongo que es un grupo de trabajo, pero está dentro de una marca comercial, Suyana Zero Waste. Ella propone una alternativa de consumo responsable a los ciudadanos a través de su tienda, en la cual ofrece productos de emprendedores nacionales, orgánicos y libres de plásticos. ¡Qué buena noticia! La tienda es un espacio de comercio para 50 emprendimientos nacionales. Es además un espacio de aprendizaje sobre un estilo de vida de cero basura, el cual se basa en generar la menor cantidad de basura posible. Tiene una base de clientes ya importante, 1.600 clientes frecuentes que están siempre esperando que ella transmita, comunique todos los productos que allí ella está comercializando. Así es que esto un poco corta semblanza, pero sí, ahora vamos al detalle, mi querida amiga. Quisiera que nos cuentes de principio a fin cómo nace esta increíble iniciativa de muchos ciudadanos en el Ecuador, y tú uno de ellos, preocupados por el medio ambiente, cero basura. Sí. Bueno, Suyana Zero Waste es una tienda cero residuos, que es la traducción de Zero Waste. Nosotros lo que proponemos es un modelo de mercado sostenible, libres de plásticos, que es nuestro primer eje de trabajo, nuestro enfoque. Todos los productos que tenemos dentro de la tienda son de productores nacionales. Yeah. Todos vienen en envases que son retornables, que son reusables o que ellos mismos pueden usar, ir y recargar con el mismo producto que compraron. Okay. Entonces, así evitamos el desperdicio de un montón de desechos que normalmente generamos. Yeah. Suyana Zero Waste realmente nació, es un proyecto de la Fundación Plástico Project, y nació porque Las personas que estamos dentro de la fundación llevamos un estilo de vida basura cero desde hace más o menos 4 años, yo que soy la que más tiempo lleva viviendo ese estilo de vida, y damos charlas, capacitaciones en escuelas, en empresas, de cómo las personas pueden empezar a reducir la cantidad de basura que generan y la importancia también que tiene eso en el momento. Ya. Hace 4 años, practicante, voluntaria de este proyecto de, ¿me decías cómo se llama? Plástico Project, se llama la fundación. Ah, fundación. Ajá, es okay. Una fundación. Sí, que ahí aprendiste esta vida ecológica. Bueno, la vida ecológica viene realmente desde que era pequeña, pero en Plástico Project sí, lo he puesto mucho más en práctica, y especialmente la fundación en sí me incentivó mucho a tomar este estilo de vida, ya que pienso que la educación viene desde el ejemplo, más no desde lo teórico, de lo retórico, sino del ejemplo. Entonces nosotros íbamos, dábamos estas charlas y la gente se quedaba emocionada. Se ilusionaba de poder tener una vida que empate con sus valores de cuidar el medio ambiente. Y así fue como nació Suyana, porque las personas querían saber dónde podían comprar su cepillo de dientes de bambú, dónde podían comprar sus artículos de higiene personal al peso, es decir, que ellos podían llevar su propio envase y rellenarlos. Y poco a poco fuimos desarrollando esta idea como un proyecto de la fundación, donde empezamos una tienda en línea a través de redes sociales, subíamos a Instagram, a Facebook. ¿Esa fue tu primera iniciativa de vender en línea? Sí, ese fue el primer paso que dimos como un proyecto de comercio. ¿Era un poco el testeo del mercado, a ver si había aceptación de este planteamiento? Sí, también porque todos los proyectos de la fundación en sí están enfocados al cuidado del medio ambiente. Sí, como cualquier fundación, nunca estuvo previsto hacer un proyecto que esté enfocado al comercio. Entonces, cuando empezamos a darle este enfoque, claro, siempre nos daba un poco de miedo perder ese valor de cuidar el ambiente y solamente enfocarnos en producir, lo cual no era nuestro objetivo principal y hasta ahora no lo es. El 10% de todas las ventas que nosotros realizamos lo donamos a las acciones por el ambiente que hace la fundación. Ah, qué bien. Entonces el 10% se van a limpiezas de lagos, de montañas, de parques, a capacitaciones a niños de escuelas públicas para que puedan aprender un poco más sobre reciclaje, sobre reducir su basura y cómo también impactan todas estas cosas cotidianas que nosotros hacemos como humanos en nuestro planeta. Oye, tú eres una jovencita, veo que tienes un ímpetu enorme. Vamos un poquito más atrás, me decías que esta es parte de la consecuencia de un aprendizaje con el ejemplo. En tu casa, tus padres te enseñaron a convivir así, de armonía con la naturaleza. Sí, bueno, o sea, mis padres son grandes amantes de la naturaleza. Desde pequeña yo tengo recuerdos de ir a acampar, de pasar tiempo en el lago, en el bosque, cerca de la tierra. Y siempre cuidando el medio ambiente. Sí, creo que tal vez no eran como así tan enfocados en cuidar, sino en darle valor. Okay. Entonces, desde muy pequeña aprendí lo importante que era en mi vida poder ver un nevado o poder escuchar cómo cantan los pájaros en un amanecer. Son memorias que yo lo llevo muy, muy adentro mío y que son mi inspiración realmente de trabajo, porque ahora yo pienso tal vez en mis hijos, que no van a poder verle al Cotopaxi con toda la nieve que había antes. Sí. Y realmente me da mucha pena eso. Entonces, sí, la motivación principal fue haber crecido en un hogar que me enseñaron a tener conexión con la naturaleza y respetarla. Ya, bueno, interesantísimo, porque sí tienes razón. Es decir, hay una genética de amar a la naturaleza y de ahí nace seguramente esta practicidad de llevar a la realidad un ejemplo que es cuidar esa naturaleza que tú has tenido la fortuna, bien dices tú, de poder mirar de cerca. Ahora salías, me parece que hoy o ayer, una fotografía del Cotopaxi envuelta en un manto de polvo, de ceniza, y da mucha pena porque casi ya no se ve hielo, ¿no? Y entonces vienes, tú reflexionas de esta manera que yo también la pienso, quienes tuvimos esa hermosa oportunidad de bañarnos en nieve a las faldas de estos nevados, es una cosa fantástica. Y ahora mirar que son unas montañas casi peladas duele mucho, ¿no? Sí. Bueno, amigos, amigas, este es nuestro conversatorio hablando de emprendimiento, pero divirtámonos un rato también con un poco de música. Le pedimos a nuestro querido amigo Adrián en cabina que nos ayude con el número 7 de ese disco que nos hemos traído para disfrutar con ustedes una música retro para ver cómo les llega al público. Ya regresamos, amigos. Muchísimas gracias, amigos, amigas, de nuevo con ustedes. Y vamos a disfrutar esta compañía para hablar con Andrea Lema de lo que está sucediendo en nuestro país, en Quito en concreto, respecto a un emprendimiento que fue reconocido hace poco tiempo, en el último bimestre del año, como un emprendimiento en la categoría de comercio justo. Y ahora precisamente te voy a preguntar esto. Que fue reconocido como un emprendimiento que ayuda a la sostenibilidad del entorno capitalino. Así es que te felicito desde allí. Y ahora sí, cuéntame esta versión de participar en esta propuesta, en esta convocatoria que hizo el Distrito Metropolitano, la Municipalidad. ¿Cómo fue este acercamiento, este contacto? ¿Por qué el interés? Y vamos al mérito de tu ganancia en ese reconocimiento. Bueno, esta es la segunda edición del reconocimiento Quito Sostenible y Responsable que hace el municipio. Uh-huh. El anterior año también participamos y quedamos como semifinalistas en la categoría de consumo responsable. Yeah. La cual el anterior año ganó Superfoods, que es una tienda de una gran amiga también. Y este año, bueno, pues volvieron a sacar la convocatoria y nosotros teníamos nuestro proyecto un poco más estructurado que el anterior año. Ya el proyecto estaba en marcha, a diferencia del anterior año, cuando todavía eran ideas en nuestra cabeza, pequeñas acciones que estábamos haciendo, pero nada en concreto aún. Y bueno, este año participamos en la categoría y fue realmente una sorpresa y un honor cuando salimos elegidos en segundo lugar de esta categoría. Nos llenamos de orgullo porque realmente el trabajo que nosotros hacemos, yo lo considero y siempre lo repito a mi equipo de trabajo, es por la ciudad, es por el planeta, en verdad. No tanto por una ganancia personal, ni mucho menos, sino porque realmente estamos comprometidos con lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, importante compartir con nuestra audiencia, porque en esa pausa musical, haciendo un poco de trabajo de investigación aquí con mi querida invitada, pues me entero de cosas fabulosas, ¿no? Una jovencita de 28 años, parece de 22, pero tiene una trayectoria académica impresionante, ¿no? Es decir, una persona formada desde este espacio de conocer una cultura y un mundo distinto al nuestro, desde Londres, allá ha pasado algunos años haciendo su formación académica en la universidad y una maestría, pero me decía, le gana esa necesidad de venir al país a compartir esas experiencias que ha conseguido el mundo, y por sobre todo esa inquietud, esa genética que decía al inicio, de amar a la naturaleza y darle a nuestro país, a nuestra ciudad, esa oportunidad de que tú abones en algo lo que se requiere. Vamos ahora a hablar concretamente de los productos, porque claro, sí, entendería que es un espacio que tú facilitas a muchos emprendedores, pero que también ustedes en alguna medida tendrán alguna producción propia. Cuéntanos un poquito. Sí, claro. Nosotros tenemos varias líneas de productos. Entonces tú puedes encontrar higiene personal, productos para niños, productos para el periodo de las mujeres, productos alimenticios, productos de oficina, de diferentes categorías, ¿no? Entonces, dentro de esas categorías, nosotros hacemos una búsqueda de emprendedores que estén produciendo localmente productos que encajen en esas categorías. Y con ellos hacemos un seguimiento de su marca para saber qué tan sostenible es el proceso de producción y también que se alinee con nuestra creencia de hacer menos basura. Entonces, hasta ahora tenemos alojados 50 emprendedores. Entonces, tú los eliges, tú los buscas, los analizas y les das la oportunidad que se unan. Qué lindo, ¿no? Es decir, les vas calificando por... bueno, tú tienes mucho conocimiento en la práctica, me decías que es parte de la fundación, esta fundación nace ya también de tu generosa inversión personal y de otros amigos, amigas, y todos con este mismo concepto, ¿no?, del cuidado del medio ambiente. Entonces tienes muy claro qué se puede y no se puede hacer en el manejo de la mejora ecológica. Sí, claro. O sea, nosotros lo que intentamos es que todos los productos estén alineados a los valores, a los siguientes valores: no hacer basura, que sean orgánicos, que vengan de procesos de producción sustentables y que el productor o el promotor de la marca sea ecuatoriano. Entonces nosotros queremos crear un comercio local. No estamos tan de acuerdo en comprar tantos productos que son importados, que no están producidos acá, cuando dentro del Ecuador existe un potencial gigantesco en crear nuevas industrias de productos que sean más amigables con el ambiente. Entonces, sí, ahora tenemos los 50 productores ahí, cada vez vamos teniendo más peticiones de de productores que quieren entrar a la tienda. Lastimosamente, por el espacio es un poco complejo abarcar a todos los que están ahí. También muchas veces tenemos el problema de que algunos no tienen registro sanitario, entonces tenemos que evaluar si es que ese producto necesita realmente un registro. Tenemos que hacer ese tipo de averiguaciones antes de ponerlos en percha. ¿Dónde queda el local? El local está en la José Calama y 6 de diciembre en el barrio La Mariscal. Y bueno, ahora lo que buscamos nosotros es expandirnos. La tienda la abrimos en noviembre de este año y abrimos también una sucursal en Santo Domingo, que es una versión de Sullana Zero Waste, allá también, en un espacio un poco más pequeño. Pero estamos buscando un espacio más grande porque, como les cuento, hay muchos productores que quieren entrar a la tienda, pero por el espacio que tenemos, pues nos queda un poco difícil abarcar a todos. ¡Qué maravilla! Ahora, dime, esto siempre queda la inquietud, estos productos que se hacen a nivel de emprendimientos, suelen entenderse que pueden ser más caros que un producto industrial. Es una producción artesanal y, por tanto, pueden tener componentes que pueden ser un poquito más caros cuando se hace industrialmente. ¿Esto es así? Es decir, ¿puede ser una barrera de entrada al proceso de comercialización cuando el producto se vuelve un poquito más caro que el industrializado? Sí, la entrada al mercado es, obvio, un poco más difícil porque son productos que, sí, al inicio parecen ser más caros, pero son productos que tú utilizas y reutilizas. Entonces, no son productos que están elaborados con la lógica del descarte. Hablemos de un caso. No sé si ahí te pongo ahí jabón líquido. Sí, por ejemplo, te hablo de acondicionador de cabello. A ver. Tú te compras la botella de acondicionador de cabello que te viene primero en una botella de vidrio, que después tú puedes utilizar para tomar agua o también puedes ya lavarla y venir otra vez a la tienda y rellenar el acondicionador. Y ya no pagas por el envase, sino solamente por el peso del producto que estás comprando. Entonces te sale el precio de ese acondicionador. ¿Es más caro en principio que un industrial? Va por ahí, la verdad. Tenemos de diferentes gamas. O sea, es tan interesante como hay tanta producción en Ecuador que hasta podemos separar los productos en gamas. O sea, tenemos acondicionadores de una gama más alta, acondicionadores un poco más económicos también. ¿En los industrializados o en los...? En los que tenemos en nuestra tienda. Ah, ya. O sea, ustedes compiten con cualquier calidad de lo otro que ofrece la industria. Sí, creemos que sí. Y queremos hacerlo también. Sí, entonces, eso está dentro de nuestros planes. Y sí, la verdad es que al final gastas menos. Nosotros, en mi casa, por ejemplo, compramos todo al peso y nos hemos dado cuenta, después de una evaluación de un año de vivir llevando nuestras bolsitas, comprando solo lo que necesitamos, que realmente gastamos como un 20% menos mensualmente de lo que normalmente gastamos. Qué interesante. Entonces, el ahorro está en que la reposición, la recarga, ya hay un ahorro inmediato del envase, puede ser, o del contenido mismo que termina siendo a la larga mucho más económico que Exacto, y otro ejemplo, por ejemplo, son los cubiertos de bambú que nosotros vendemos. Ese rato, sí, tú inviertes en cubiertos de bambú que te van a costar obviamente más que ir a un patio de comidas y coger cubiertos de plástico. Pero esos cubiertos de bambú te van a durar de aquí 4, 5 o 6 años. ¿Ah, sí? Y imagínate todos los cubiertos de plástico que tú desecharías comiendo afuera durante esos 6 años. O sea, te ahorras dinero tú, ahorras dinero a otros negocios y ahorras dinero también al municipio en la gestión de residuos. Qué interesante, qué interesante. Miren ustedes, hablemos del público, ¿dónde pueden ver? Seguramente tienes una tienda online, ¿tienen la posibilidad de la gente apreciar eso en Facebook? Sí, tenemos, estamos en todas las redes sociales como Sullana Zero Waste, que se escribe Sullana con Y y Cero Waste. y tenemos una página web que también es www.sullanazerowaste.com. Le vamos a pedir directamente aquí mismo para que se ingrese a la página y nosotros mismos vamos a mirar acá en nuestra terminal el producto que esta hermosa emprendimiento lo tiene. Me parece que tengo algún problema de conexión internet ahora, ¿o no? Sí, puede entrar. Igual, si es que quieren ver nuestra tienda en vivo y en directo, pueden visitarnos. De lunes a viernes atendemos de 10 a 6 de la tarde. Yeah. Y los sábados de 10 a 3 de la tarde. Perfecto. Y estamos en la Mariscal, en la José Calama, yeah, y 6 de diciembre. Y ahora también es tan fácil porque puedes mandarle el pedido a su casa con todas las facilidades que tenemos. Correcto. Para consumir desde casa todo lo que requerimos. Miren ustedes, interesante esta propuesta, y vamos a seguir conversando. Este momento vamos a hacer nuestra segunda parada musical a mi querido amigo en cabina número uno, ese mismo disco, me parece que exclusivo de música retro que les hemos traído ahora para que disfrutemos en conjunto. Volvemos, amigos. Thank you. forgive you all that. We forgive and forget, and it's all coming back to me. It's all coming back to me now. And when I touch you like that, it's all coming back to me now. And if you do it like this, it's all coming back to me now. And if we... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance libres y soberanas, trincheras, cuerpos, disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuir Espacio Libre de Arte invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Susurros de la calle. Susurros de la calle. Es el título del libro de Francisco Bedoya. Le invitamos a su presentación el lunes 23 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido a leer sus páginas para encontrarse con los cuentos urbanos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchísimas gracias, Adrián, en cabina, y bueno, disfrutando de esa música y disfrutando de la compañía de nuestra querida visita. Ahora, pues, Andrea nos está contando mucho detalle respecto a lo que a ella le ha significado la participación en este evento acá en la ciudad de Quito, el haber sido reconocida en esta área de comercio justo como un emprendimiento sostenible y sustentable a criterio del Distrito Metropolitano de Quito, del municipio. Mi querida Andrea, yo te preguntaba en nuestra pausa, ahí haciendo un poquito más de investigación de lo que tú haces. En verdad, los emprendedores, la gran barrera que tienen de entrar a ser visibilizados, a poder comercializar, normalmente el emprendedor hace un prototipo. Ya hacer un prototipo es terriblemente complicado, es un primer gran triunfo. Y ese prototipo no sabemos dónde colocarlo para testear el producto, y siempre es, si no tiene registro sanitario, no entra, ¿no? Yo tengo muchos amigos, amigas conocidas en el tema de comercialización, y ese siempre ha sido el hindering del pobre emprendedor. Si no tiene el sello de comercialización el registro sanitario, no entra. Pero detrás de eso, además, también hay toda una experiencia emprendedora que el emprendedor novato lo hace sudando lágrimas, ¿no es cierto?, perdiendo muchas veces, tratando de llegar a la cúspide de pasar esa prueba de fuego. ¿Cómo les ayudan ustedes a los emprendedores nuevos en estos dos temas? Claro, nosotros, bueno, Suyana nace como este espacio para comercializar productos que se alinean a nuestros valores. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos a los productores, o muchas veces ellos también nos contactan, tenemos una reunión donde nos presentan los productos que tienen, nos cuentan de cómo se elaboraron, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queremos es que ellos tengan un sitio donde comercializar sus productos, porque muchos de los productos que se encuentran en nuestra tienda antes se comercializaban solamente en ferias orgánicas, que tal vez era una vez cada 3 meses, o tal vez en el Facebook del emprendedor con su círculo cercano, pero no en una tienda que ya está empezando a tener varios seguidores. Nosotros tenemos alrededor de casi 5,000 seguidores en redes sociales. Entonces, una vez que nosotros ponemos un producto, este producto también, en temas de comunicación, llega a muchas más personas. Uh-huh. Aparte que tenemos un nicho de mercado en el que estamos enfocados, que son personas que ya están buscando este tipo de tiendas aquí en la ciudad y no han logrado encontrarlas. Entonces, uh-huh, estamos enfocados mucho en llegar en este segmento de consumidores que ya no quieren ir al Super Maxi, ya no quieren hacer sus compras en el Mega Maxi, sino que quieren una alternativa sustentable, y ahí es donde entramos nosotros. Los jóvenes se conectan mucho más rápido a esta línea de consumo, ¿o ves también ahí todas las edades de gente que se preocupa y facilita la compra de estos productos? Bueno, sí, hay de todas las edades, pero sí podemos ver una cantidad mayor de consumidores que son mujeres de 25 a 35 años, ya, que están enfocadas realmente en buscar alternativas sustentables a su día a día. Uh-huh. Entonces, justamente, ya, por eso ahora estamos desarrollando ya nuestra línea de vestimenta, de vestimenta de segunda mano, que está en excelentes condiciones. ¿Qué significa esto de segunda mano? Ropa usada. Ya. Ajá, pero reciclada. Sí, no reciclada necesariamente, ya, sino ropa usada. O sea, tal vez yo me compré este saco, lo usé, ya, una vez y ya no me gustó, ahí o bien, alguien me regaló, y ya, en vez de donarlo o, ajá, dejarlo guardado en mi closet, ya, yo lo doy a esta tienda y nosotros les damos obviamente su ganancia a las personas que nos dejan sus prendas, y ya, nosotros nos quedamos con nuestra ganancia también. Ah, es otra alternativa, porque también he escuchado, he mirado que hay gente que se dedica a reciclar la ropa viejita, ¿no? Uh-huh. Que le pone un sellito, una nueva figura, una nueva costura, y la venden, ¿no? Claro. Pero esta es tal cual está. Sí, tal cual está. O sea, por, ya, ejemplo, yo este saco me compré, ajá, en una feria de segunda, ya, mano, ya, en perfectas, uh-huh, condiciones, ya, a $4. ¿Y por qué no hacerlo, no? En realidad sí, porque es un poco romper, sí, esa, bueno, barrera, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de la moda es, o sea, la moda es una de las industrias que más contamina el planeta. Entonces, nosotros no abogamos mucho por hacer nuevas prendas, sino usar las que ya están hechas, yeah, y los que la gente tiene guardado en su armario por años porque no era de su estilo o se compró solamente para usarlo una vez para, uh-huh, una ocasión especial, uh-huh, y que tienen todo el potencial de tener una nueva vida con otra persona en otro hogar. Entonces, ahora estamos desarrollando justamente esa línea, que todavía no la subimos a ningún sitio, está en plan de desarrollo, pero esperamos ya poderla lanzar tal vez en febrero o marzo. Volvamos a la inquietud que te planteaba, el famoso sello de, ¿cómo es? Del registro sanitario. Registro sanitario. Bueno, sí, con los productos que sobre todo son de higiene personal, son con los que más se enfrenta este problema. Entonces, nosotros no somos expertos en sacar los registros sanitarios. Lo que sí hacemos es un chequeo del producto, de cómo está hecho. Lo probamos dentro del equipo. En Suyana estamos trabajando 3 personas y las 3 personas lo probamos. ¿Por qué? Porque con productos orgánicos no hay una sola receta que le funcione a todo el mundo. Entonces, justo el otro día le decía a uno de nuestros clientes que tenemos un desodorante que a mí me funciona excelente, pero a Génesis, que es mi compañera, no le funciona de la misma manera. Ella, yeah, prefiere el otro. Yeah. Entonces, con productos orgánicos es así, depende mucho de cómo es tu piel. Ustedes son los conejillos de indias, sí, de los, o sea, que donde se te cae el pelo es porque no funcionó el shampoo de ese proveedor. Bueno, sí, es saberlo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que nosotros sí hacemos es pagarles a los productores el precio que realmente vale su producto, yeah, y con esto buscamos que ellos tengan más ingresos y puedan tramitar los registros sanitarios. Vamos a hablar de comercio justo, pero este antecedente es valiosísimo que lo escuche nuestro público, porque no es un impedimento aquel emprendedor que tiene ya su primera muestra de un producto comestible, de un producto de consumo humano, y que no tiene este todavía del registro sanitario. Ustedes le dan la apertura, uh-huh, y pues previamente a una revisión profesional, técnica de ustedes, y le dan la posibilidad de que se venda. Y dependiendo de los volúmenes o de la demanda, ustedes luego realizamos, sí necesitan que se ponga el sello, sí, el permiso correspondiente. Sí, ya. Correcto. Ya, bueno, esa es una facilidad increíble. Créanme, amigos y amigas que nos están escuchando, si alguno de los problemas que tienen los emprendedores es ese. El otro que te pedía compartas con nuestro público es esta versión de asesoría que ustedes le facilitan al emprendedor. Entiendo yo, corrígeme, pues al mirar el producto tiene que irse para mirar toda la línea de producción, cómo lo están haciendo, cómo están organizándose, un poco en esa versión también de asesorarle al emprendedor. Claro, por ejemplo, nosotros, bueno, ahora ya está bastante de moda o está en auge el tema ambiental. Ya. Entonces han salido muchos productores que tienen todas las ganas de meterse en esta línea, sin embargo, muchas veces sus valores de marca no empatan con lo que el mercado pide. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, el otro día me dejaron una pasta dental que me pareció súper chévere, como ellos me contaron por qué estaban haciendo, la motivación del emprendedor es bastante importante para nosotros. Sin embargo, la pasta estaba en un envase de plástico. Yeah. Era una pasta orgánica en un envase de plástico que a mí no me hacía mucho sentido en mi cabeza. Uh-huh. Entonces, con este tipo de emprendedores, nosotros les ofrecemos una asesoría que dura tal vez unas 3 horas, donde vamos a su taller, revisamos cómo es su proceso de producción y le damos alternativas. Desde sus alternativas como valor de marca y también alternativas a su método de producción, de operación en el día a día. Entonces, con algunas marcas, por ejemplo, teníamos unos exfoliantes que igual era un exfoliante, un producto increíble, yo lo probé y era súper bueno para sacar todas las impurezas de la piel. Sin embargo, también venía en un envase de plástico y el productor me decía, no, lo que pasa es que el envase de vidrio me cuesta mucho más, entonces yo prefiero el de plástico. Entonces yo le dije, ok, pero ¿por qué no trabajamos bajo la lógica de que tú les das un incentivo a los consumidores para que nos regresen ese envase de plástico, puedan regresar hacia ti, tú los vuelves a esterilizar y los vuelves a usar? Entonces así no tienes que estar comprando envases de plástico todo el tiempo. Yeah, y justamente con esa lógica es como nosotros nos manejamos. ¿Te aceptó la propuesta? Sí. Yeah. Entonces su marca empieza a tomar otro rumbo porque ya tiene el sistema de retorno del envase, que a mí me parece increíble porque nosotros en la tienda, por ejemplo, cada vez que tú nos devuelves un empaque de algún producto que compraste ahí, te damos 25 centavos de descuento. Yeah. Entonces eso es como la motivación para que la gente vuelva a retornar las cosas y no deseche por desechar, porque sí, simplemente es fácil. Total. Qué interesante. Miren ustedes, se aprende siempre en estos programas. El emprendimiento en el país es una solución al desempleo. Y aquí tenemos una muestra viva de una emprendedora en nuestro país, en Quito, que está siendo pues un punto de referencia para los demás ciudadanos, ciudadanas. Yo veo, me dice ahora en esta charla, que hay muchísimas emprendedores que quieren exhibir sus productos, ellos no se dan abasto. Estamos mirando la página web del Facebook, de Instagram, de esta alternativa, y créanse, amigos y amigas, que hay unas cosas maravillosas. Así es que, por favor, mi querida Andrea, recuérdanos ahora sí, de nuevo, dónde les encuentran, las direcciones, algún teléfono si tú quieres. Y no sé si vas a hacer algún evento en especial, estás planeando en este año para que todos podamos disfrutar de esa propuesta. Sí, claro. Bueno, nuestra tienda física está en la José Calama y 6 de diciembre en el barrio La Mariscal en Quito. Nuestras redes sociales en todas estamos como Suyana Zero Waste y nuestra página web es www.suyanazerowaste.com. Uh-huh. Si quieren me pueden contactar a mí directamente al 099-563-4299. Y si tienen algún producto que tenga las características de ser orgánico, libres de plásticos y con toda la lógica de cuidar el planeta, igual pueden contactarnos, podemos agendar una cita y revisar los productos para que puedan entrar a las perchas. Estamos desarrollando también nuestra línea de vestimenta y mucho más de comestibles ya preparados. Entonces les pedimos también que nos apoyen para que haya una nueva forma de hacer comercio en la ciudad. Una de las últimas inquietudes que te planteo, hay mucha gente que dice, yo quiero independizarme, quiero hacer algo por mí mismo, ya no quiero depender de un tercero, pero no sé qué hacer. Te pregunto, ¿hay de pronto gente que dice en tu espacio tendrá queso de cabra? Y entonces empieza a haber un run de que hay una demanda fuerte de un producto y tú no tienes quien produce eso. ¿Hay alguna manera de pronto identificar cuál es la demanda real para que emprendedores que no sepan qué poderse, en qué transformar ese trabajo, ese ímpetu uh-huh. emprendedor, pudieran arriesgarse a hacer algo así? Sí, todavía no tenemos como un estudio tan profundo de las alternativas que aún están por producirse. Hemos identificado, sí, algunas industrias que podrían producirse dentro del país, habiendo el capital para hacerlo, que tienen un potencial gigantesco, pero así de productos singulares, uh-huh. no exactamente. Yeah. Pero yo les motivo a todas las personas que vayan a emprender que lo hagan. Emprender no es un trabajo fácil, pero es muy gratificante y realmente la ciudad, una ciudad como Quito, tiene todas las características para un ambiente de emprendedores. Dicen que emprendedor que no ha perdido su primera batalla no es emprendedor. ¿A ti te pasó algo en esa línea? Sí. A ver. Mi primer emprendimiento fue una agencia de viajes que hice con una amiga, donde nos esforzamos mucho creando el concepto, pero simplemente nos dimos cuenta que no era lo que nos apasionaba hacer. Yeah. Y la cosa cambió cuando empecé a emprender en algo que me apasiona. Uh-huh. Aunque la gente me decía, nunca vas a lograrlo, no tiene sentido, a nadie le importa que haya contaminación por plásticos, pero no sé, yo sentía que era algo importante por hacer y que nadie estaba haciendo nada al respecto. Y bueno, eso ha tenido varios altos y bajos, y una de las cosas es que ahora ya tenemos esta tienda con una nueva propuesta para los consumidores. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos disfrutado de principio a fin esta conversación con nuestra invitada Andrea Lema. Allí tienen ustedes toda la información para que se vuelvan consumidores responsables y puedan ustedes apoyar a los emprendimientos, a los emprendedores, emprendedoras del país. Queremos agradecerte infinitamente tu presencia, Andrea. Te deseamos todos los éxitos del mundo y siempre pues aquí están estos micrófonos abiertos para que nos traigas más noticias de lo que se está haciendo en ese proyecto tan importante el que ustedes desarrollan. Amigos, amigas, esto ha sido nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerde, este programa se reprisa el día de mañana a través de la cadena Corape, www.corape.org.es, y además también en Radio Pacha, radio del municipio capitalino, a partir de las 11:30 de la noche. Mañana también usted volverá a escuchar este programa. No se lo pierda. Gracias a todos. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo.